Solo quiero gritarte, tú ni te enteras de mis enojos. Miro a los lados, solo veo calle vacía de gente llena de modo salva. Si despierto no me esquiva, si me escapo no me encía. Yo siempre ando buscando por todas partes nuevas alegrías. Y es que no tengo remedio, busco algo de sabor amargo. Vivo por la marina y ella me dice que toso demasiado. No puedo mirarte, me pierdo en tus ojos. Solo quiero besarte, tú ni te enteras de mi sonrojo. Miro a los lados, solo veo calles